Signo lunar, ascendente Tauro. Tauro, todo el área del extranjero, de las publicaciones, de las promociones, asuntos legales, trámites burocráticos. ¿Qué te voy a contar a ti, no? Pero no solamente quiero que lo veas así, sino ese área donde se te exige un nuevo nivel, ya sea en cualquier ámbito personal, tanto a nivel más material, más económica, más profesional, más sentimental, más emocional. Ahí es donde se te exige un nuevo nivel de conciencia. Y ahí es donde ya se va a por todas. Marte está poniendo en marcha la acción con tus relaciones personales más estrechas para que esos deseos de esos nuevos horarios, esa nueva forma de encauzar tus tareas, tus rutinas, incluso muchos asuntos de salud, ya estén ahí, en marcha. Y cuando digo en marcha, lo digo, ¿vale? También Mercurio y Plutón se van a volver a unir. Tercera y única, ya última conversación para que en esas estructuras de ese nuevo nivel personal se ponga en marcha y por lo tanto ya vas a comunicar muchos asuntos donde aquí ya me tengo que valorar de otra forma. Puede que esto tenga que ver con esa vida sentimental o en asuntos con los hijos o incluso en todos esos proyectos donde tú pones tu creatividad y, por qué no, incluso profesionales. Pero yo esto lo veo mucho a nivel de pareja, socio, colaborador, porque ahí es donde sobre todo has reseteado esa capacidad de empoderarte. Así que, mi querido Tauro, a por todas. Urano también va a hacer liberarte de un cierto estatus donde estabas ahí enclaustrado y ya no podías subir más, incluso ya habías tocado techo y ya no se te valoraba o ya tú tampoco valorabas mucho que se movía en ese estatus, en esa profesión, y eso va a servir para la luna, cuarto creciente en Tauro del día 8, donde ahí se abre una gran puerta sobre ese nuevo yo soy que estás poniendo en marcha, ¿no? Es como que vas a establecer esos cimientos que ya de ahí ya sabes que de aquí ya para arriba, este soy yo y así me valoro. Sobre todo para poder encauzar esos deseos de calidad de vida, ¿no? Horarios, responsabilidades, salud, cómo te organizas, todo eso que haces desde que te levantas hasta que te acuestas, dietas, periodos de descanso. La luna transitará por Géminis desde el día 9 hasta el día 11. Por lo tanto, asuntos de economía, algún tema económico, también algún tema donde ahí ya tengas que poner en marcha, que ya a partir de ahora me valoro así. O también alguna conversación interesante con la pareja donde se requiera ese equilibrio entre gastos e ingresos. Puede que también con el socio. Días 12 y 13 la luna estará transitando por Cáncer. Pensamiento al poder. Date cuenta que te estoy diciendo que todo esto es para que subas de nivel, ¿no? Pues venga, durante los días 12 y 13 vamos a ver cómo va esa subidita de nivel y por lo tanto esa necesidad también de ver un poco lo que te rodea, ¿no? De ser más consciente de aquello que puedes plasmar y que puedes aprender también. Fíjate lo que se me viene, esta energía es mucho para aprender y enseñar lo que yo estoy aprendiendo y lo que estoy enseñando al otro. O sea que, bueno, por ahí va el tema. No obstante, temas también de vida familiar y de medio ambiente más cercano. Y así llegarás a la luna Leo con tensiones y con decisiones. Leo es signo fijo. Por lo tanto, desde el día 14, retos que ya se ponen en marcha con esa nueva identidad y con ese nuevo yo soy que vas a poner la luna cuarto creciente en Tauro. Por lo tanto, vida familiar y vida profesional encima de la mesa, conversaciones interesantes, estatus y vida de hogar. Lo que se vive de puertas para afuera y lo que se vive de puertas para adentro. Pero ya hablaremos más de esta luna.